estos aplausos con los que termina esta canción, se los dedicamos nada más y nada menos a nuestro Rubén Limardo. Sí, señor. La segunda medalla de oro de la historia patria y la primera medalla de oro en estos Juegos Olímpicos Londres 2012. Felices abrimos la ventana la mañana de hoy al ritmo de Un Solo Pueblo y ¡viva Venezuela! ¡Viva Venezuela! ¡Vivan los venezolanos y venezolanas! ¡Viva Rubén Limardo! Y vivan todos y todas los atletas que se encuentran allí representándonos dignamente en Londres 2012. Muy contentos, abrimos la ventana la mañana de hoy. Les recordamos que este programa llega a ustedes gracias al Ministerio del Poder Popular para la Cultura, encabezado por Pedro Calzadilla. La Asamblea de Trabajadoras y Trabajadores de Alba Ciudad 96.3 FM. En la Dirección General de Medios, Vladimir Sosa Sarabia. En la Coordinación de Programación, Randall Borges. En la Coordinación de Información, Acarantair Barreto. En la Coordinación Técnica, José Gregorio Goyo Sánchez. Y en los controles, el único, inigualable y pícaro, caramba, qué sonrisa, muchachos, Luigi Arloyo. Y abriendo la ventana la mañana de hoy, Enza García. Gracias. Acompañada de las personas más importantes y queridas de todas las mañanas, que son todas y todos ustedes. Bienvenidas y bienvenidos a esta ventana que se abre de par en par, con mucho ánimo. Y aquí recuperándonos, bueno, el día de ayer pues no pudo salir al aire la ventana ya que me vi afectada por unos quebrantos de salud. Afortunadamente, bueno, ya me encuentro acá a pie del cañón, todavía algo apaleada, pero aquí estamos pues. Sacando adelante este programa y este compromiso que tenemos con todos y todas, y no podíamos dejar de estar aquí celebrando el triunfo de nuestro Rubén Limardo. Interesantísima la historia de Rubén, ya que bueno, viene de, prácticamente de una familia de esgrimistas, un niño que superó la adversidad tras una fractura en la muñeca derecha y aprendió a utilizar su mano izquierda, y qué bien la utiliza. La utiliza tan bien que resultó ser medalla de oro en estos Juegos Olímpicos Londres 2012. Y de paso, es la segunda medalla de oro que tenemos aquí en nuestra historia deportiva, en nuestra historia de las Olimpiadas. Muy orgullosos, de verdad. Y era bien interesante la entrevista que estaba haciendo Ernesto Villegas esta mañana en toda Venezuela, ¿no? Que vino ahí un bacalao a escribir un artículo diciendo que el gobierno no apoya el deporte, que cómo es posible, que fueron menos atletas de estas Olimpiadas que las que fueron el año pasado. Y el entrevistado que tenía empezó a sacar cifras y resulta que casi la mitad de los atletas que han ido a las Olimpiadas han sido en los últimos 12 años. 276 atletas han ido a las Olimpiadas en los últimos 12 años. Y un total de 600 y poquito en toda la historia olímpica de Venezuela. Entonces hay que ser miope, hay que ser mezquino para no reconocer cómo el deporte venezolano ha agarrado vuelo en los últimos 12 años gracias a las políticas de Estado de ayuda al deporte por parte del gobierno bolivariano. Tenemos ya liceos especializados en deportes, como por ejemplo el Liceo Caracas. Tenemos la Universidad del Deporte. Tenemos cómo el Estado está pendiente del bienestar y apoya el deporte venezolano. Lo hemos visto cómo ha mejorado la Vinotinto, hemos visto los triunfos en las diferentes competencias internacionales, cómo ha aumentado notablemente la delegación venezolana en las últimas Olimpiadas, pero bueno, lamentablemente hay gente que no lo quiere ver y gente enferma a la cual no vale la pena replicar que deseaban que le enterraran la espada en el pecho a Rubén Limardo, un chavista menos, decían por ahí, ¿no? Pues no, señor, nuestro Rubén Limardo, con su flamante medalla de oro que celebra todo el país, porque realmente la alegría no distingue inclinación política, ¿no? Venezolanos que amamos a nuestra patria, nos dice Luigi Arloyo, claro que sí. Pues bien, recordemos que ayer el presidente Chávez regresó de Brasil, también otro motivo de celebración, que ya somos Mercosur, señores. Ya ingresamos, ya somos miembro pleno del Mercosur. El presidente Chávez llegó el día de ayer y bueno, ya que estamos hablando de Rubén Limardo, pues el presidente Chávez felicitó a Rubén Limardo Gascón. El Chávez manifestó sentirse orgulloso y felicitó a todos los deportistas y atletas que participan en los Juegos Olímpicos Londres 2012, especialmente al esgrimista venezolano Rubén Limardo, por lograr la primera medalla de oro después de 44 años. A través de un contacto telefónico con el atleta, el presidente Chávez expresó: "Estamos de júbilo, tanto por el ingreso al Mercosur como por el oro olímpico de Rubén Limardo. Hijo de la patria, tu constancia nos dio la segunda medalla de oro 44 años después. Esa medalla de oro es para los más de 28 millones de habitantes que tiene Venezuela". Por su parte, el esgrimista guayanés agradeció el apoyo del Ejecutivo Nacional al deporte venezolano. "Gracias a usted cumplí mi sueño". Uy, eso le debía haber dolido a más de uno. Ahora a seguir masificando los esfuerzos para buscar más medallas olímpicas. El deportista olímpico Rubén Limardo también le expresó al mandatario nacional que "usted está haciendo un excelente trabajo con el deporte. Le está dando el apoyo que antes no existía". Bravo, Rubén Limardo. Bravo, de verdad que sí. Pero bueno, vayamos a revisar lo que señala la rueda de prensa. Presidente Chávez llegó con las pilas puestas y dio una rueda de prensa para medios internacionales allá en el aeropuerto de Maiquetía, ¿no? Pues bien, el presidente de la República, Hugo Chávez, aseguró que Venezuela ingresó al mercado común del sur de manera digna. Sí, porque estaban diciendo por ahí los de oposición que estábamos entrando por la puerta de atrás, que qué logro era ese, ¿no? Bueno, la manera como entró Venezuela al Mercosur es ejemplar, digna. Eso lo dijo en esta rueda de prensa, donde reveló que entre uno de los esfuerzos que hizo el gobierno para ingresar al organismo estaba reunirse en Brasil el año pasado con el senador paraguayo Lino Oviedo. Sin embargo, este se opuso a la adhesión al bloque de Venezuela. Recordemos que estos senadores que se oponían le estaban pidiendo real al Estado venezolano para dar su aprobación. Estamos hablando de unos senadores corruptos. Así que no nos extraña, ya que Leopoldito López y Antonio Ledesma y miembros de la Mesa de la Unidad se la pasaban visitando Paraguay para evitar que Venezuela ingresara al Mercosur, que el dinerito que le sueltan los gringos y le suelta la Conrada Adenauer haya ido a parar a los bolsillos de los senadores paraguayos. Pues bien, Chávez, en tal sentido, el presidente Chávez reiteró que un grupo de senadores de ese país pidió a Venezuela dinero a cambio de aprobar su ingreso. "Es digno que nosotros hayamos entrado al Mercosur con el rechazo de ese grupo de personas. Indigno hubiera sido ceder al chantaje de los que piden dinero de la corrupción. Ellos son los indignos". El jefe de Estado aseguró que el Mercosur ha experimentado una expansión explosiva con la entrada de Venezuela. Así como de repente el Mercosur explotó hacia el norte y se abrió desde el Cono Sur hacia el Caribe, el Mercosur tenía como un tapón geográfico hacia el norte. Señaló que el ingreso al bloque era un faltante estratégico de mucho peso para avanzar en la construcción del gran objetivo histórico que busca el gobierno nacional: convertir a Venezuela en un país potencia. Señaló que la entrada al bloque suramericano no es poca cosa, puesto que al Mercosur también le hacía falta la incorporación de nuestro país. "Venezuela aporta importantes fortalezas políticas, sociales, en lo territorial. La primera reserva de petróleo de este planeta, una de las mayores reservas de gas natural del mundo, una de las más grandes reservas de bauxita, oro y otros minerales estratégicos, cerca de 30 millones de hectáreas disponibles para la producción de alimentos, fuentes de energía", indicó. Aseveró el presidente Chávez que Venezuela es el pecho de Sudamérica. "Ya no somos el patio trasero de los Estados Unidos. Éramos". Esto, bueno, se lo podemos dar como una respuesta a nuestra amiga, entre comillas, Beatriz de Majo, ¿no? Bueno, Chávez aseveró que el ingreso del país al Mercosur abrió un horizonte que permitirá incrementar la producción nacional. "Venezuela es un país potencia dentro de una gran potencia, y la gran potencia es Suramérica, incluyendo el Caribe, y el Mercosur es la locomotora de mayor fuerza en lo político, en lo económico, industrial y científico". En tal sentido, el presidente Chávez aseguró que Venezuela pasó a ser un país exportador, pues ha creado condiciones para trasladar diferentes rubros agroalimentarios a los países suramericanos. "Tenemos que prepararnos para la nueva era que está comenzando en Venezuela, la era exportadora y no solo de petróleo". También manifestó el presidente Chávez sentirse en muy buen estado de salud y desmintió rumores sobre un supuesto chequeo médico hecho en Brasilia. informó que el Fondo Mercosur debe tener este año no menos de 500 millones de dólares, que es lo asignado al Fondo Bicentenario. También reveló que antes de fin de año llegarán los tres primeros aviones de la empresa Embraer a suelo venezolano, gracias al convenio suscrito entre Venezuela y Brasil. Ya se firmó todo, a lo mejor llegarán en septiembre u octubre. Y bueno, fíjense ustedes que otra de las cosas que señaló el presidente Chávez es que la empresa china de automóviles Chery, igual que la General Motors de Brasil, están interesadas en abrir plantas de fabricación de partes, ¿no?, aquí en nuestro país. Y todo esto gracias al Mercosur y a estas políticas internacionales, esta política internacional que lleva a cabo el presidente Chávez, ¿no? ¿Tenemos llamada, Luiger? No tenemos llamada, por ahí había sonado el teléfono. Pero bueno, de una, pues les decimos, anímense. Disponibles están nuestros números telefónicos, el 562-7949, 562-3953, 562-7949, 562-3953. También está la mensajería de texto. Escriben la palabra ALBA, dejan un espacio en blanco, escriben su comentario y lo envían al 256. El costo del mensaje es 50 céntimos más básico más IVA. Están también las redes sociales, el grupo de Facebook Programa La Ventana 96.3 y la cuenta de Twitter @ La Ventana Abierta. Ajá, ahora sí tenemos llamada. Buenos días. Muy buenos días. ¿Cómo te ha ido, Fernando? Buenos días, ¿cómo estás? ¿Cómo sigues? Mejorcito, ¿qué ando? Qué bien. Ajá. Enza. Ajá. Estás hablando del Mercosur. Sí, señor. ¿Tú no crees que el presidente Chávez se ganó otra medalla de oro? Por supuesto. Claro que se ganó una medalla de oro el presidente Chávez. Ah. Y un aplauso y muchos besos. Pues esto fue un logro. Un logro del gobierno venezolano. Quería decirte una cuestión también en el sentido de las medallas de oro. Ajá. No son dos, son tres medallas de oro. Ajá. Orlando Gubella se la ganó en las Olimpiadas del año 90 y qué, 92, cuando fue medallista de oro en un deporte de exhibición. Ah, okay. Lo que pasa es que fue de exhibición, pero exacto, igual se preparó, igual lo hizo todo y compitió con los mejores del mundo. Y fue medallista de oro. Exacto. Entonces yo creo que es la tercera. Y la del presidente es una medalla muy honorífica, porque la gente que no quiere que nosotros entremos al Mercosur deben estar tragando duro, muy fuerte. Yo puse este ejemplo, ¿verdad? Ajá. Para entenderlo muy coloquialmente. Nosotros aquí en Venezuela habían productos que se fabricaban en Venezuela y puse el ejemplo de alimentos Kraft, y me perdona por lo de la publicidad, tranquilo, o alimentos del monte. Brasil tiene una marca que vino a Venezuela hace como 10 años llamada La Granja. Señores, dentro de 4 años vamos a estar comiendo productos La Granja de tan buena calidad, tanto o mejor que la otra, mucho más económico, y son del sur. Lo que pasa es una cuestión, hay que equiparar todo lo que es la asimetría. De eso se trata, tenemos 4 años para ponernos parejos entre todos y empezar a ver lo que es el Mercosur por Venezuela, que vamos a llegar por el lado izquierdo, si tú lo ves hacia abajo, vamos a llegar al África. Si la ves por la derecha, vamos a llegar al Asia, porque un lado es el Atlántico, otro lado es el Pacífico. Exactamente. Y el Mercosur, como tú lo dijiste, abre la puerta hacia el Caribe. En eso estamos. Y para todos, los buenos días, y viva Chávez, y viva el Mercosur. Claro que sí. Un abrazo. Gracias. Grande para ti, Fernando. Sí, señor. ¿Tenemos otra llamada, Luis? No. Ok. Oye, estaba hablando y se me había venido una idea, ¿no?, que tiene que ver con el Mercosur. Uy, y se me fue. Bueno, estaremos pendientes. Regresando a los deportes, bueno, estamos celebrando pues la medalla de oro de Rubén Limardo, pero también estamos felices y estaremos atentos a la actuación de Andreína Pinto. Fíjense ustedes que nuestra nadadora Andreína Pinto se mete en la final de los 800 libres, pulverizando el récord sudamericano. La nadadora venezolana Andreína Pinto clasificó con el sexto mejor tiempo a la final olímpica en la prueba de los 800 metros estilo libre, en la que impuso además un nuevo récord nacional y suramericano. La joven aragüeña hizo tiempo de 8 minutos, 26 segundos y 43 centésimas y fue segunda en su hit eliminatoria, e igualada con la húngara Blogarka Kapas. La marca nacional y suramericana anterior también estaba en manos de Andreína Pinto, con 8 minutos, 30 segundos y 30 centésimas. Pinto logró bajar también en más de 6 segundos el registro con el que clasificó a la cita olímpica, que fue de 8 minutos, 33 minutos, 28 centésimas. Así que estaremos pendientes para esta final, a ver si tenemos una nueva medalla. Llamada Luiller, adelante. Hola, Ensa, es la señora Daisy acá en el Valle. ¿Cómo te ha ido, Daisy? Oye, muy contenta, de verdad que estoy feliz. Primero por ese triunfo de Mercosur, que como dijo mi compañero anterior, una medalla. No, mi presidente no merece una medalla. Yo no sé qué, hay algo muy grande, no sé qué merecerá él. Bueno, su vida. Sí, señor. Su vida y su salud. Bueno, y el amor de todos nosotros, ¿no? Y el amor de todos nosotros, que por eso es que él está sano, porque nosotros le dimos mucho amor, le pasamos mucho amor para que él fuera de verdad, se sanara y se seguirá sanando de todo lo que tiene. Y la otra, el triunfo de este muchachito, Rubén, de verdad, mira, Ensa, yo ayer lloré, yo vi eso, cuando sonó el himno nacional, eso fue de verdad para mí, mira, yo estaba tan emocionada que yo no podía ni hablar, de verdad. Yo dije, Dios mío, Dios es grande, de verdad. Y vi, gracias a mi comandante, como dijo el muchacho esa noche cuando lo llamó, de verdad. Ah, bueno, hablando de Mercosur, que el comentario que estabas haciendo, ellos dicen que Venezuela entró por la puerta de atrás porque no se dio a la corrupción de ellos, por eso como ellos están acostumbrados claro. a eso, y a ellos lo que les gusta es eso, todo tiene que ser corrupción, entonces como mi comandante está combatiendo con eso, a ellos les parece que eso no es así. Bueno, Ensa, un beso, un abrazo y que sigan. Un beso, gracias, pues, gracias. Bueno, sí, están llorando, ¿no?, por el ingreso de Venezuela en Mercosur. Ellos estuvieron durante años tratando de imposibilitando el ingreso de Venezuela en Mercosur. En lo personal, a mí no se me olvida la cantidad de veces que voceros de la Mesa de la Unidad, gente de Primero Justicia, gente de Acción Democrática, de Un Nuevo Tiempo, ha ido a Paraguay a reunirse con senadores paraguayos para pedirles que negaran el ingreso. Obviamente, estos senadores se manejaban con el dinero y hasta les pagaron para impedir el ingreso de Venezuela al Mercosur, porque ese es un triunfo que ellos no, los sectores de oposición no se podían permitir. Y lo que decía el presidente Chávez, los mismos que estaban aplaudiendo el ALCA, que querían que ingresáramos al ALCA, son los que ahora andan chillando con respecto al Mercosur. Y la idea que le iba a comentar a Fernando, que se me había olvidado, la decía el presidente Chávez. Si realmente el Mercosur es tan poco ventajoso que una potencia como Brasil se traga a las más pequeñas, entonces, ¿cómo pudieron sobrevivir al Mercosur países como Uruguay y el mismo Paraguay, ¿no? E incluso las cifras macroeconómicas de Uruguay han subido muchísimo desde que forma parte de este bloque regional. El Mercosur es algo muy diferente. Una cosa es el mercado y la otra cosa son los tratados de libre comercio, donde se elimina cualquier tipo de control estatal en lo que refiere al flujo de mercancías, donde se liberan todos los aranceles, donde desaparece el Estado, y las que terminan gobernando los países son las grandes transnacionales. Es muy diferente el ALCA a lo que es el Mercosur. Y tenemos que la gente que apoya a Capriles, o mejor, la gente no, los partidos, el sector económico que apoya a Capriles, estaba a favor del ALCA. Eran suicidas, porque eso sí hubiera acabado con sus pequeñas empresitas, ¿no? No obstante, el Mercosur es una alianza bastante positiva, aunque por supuesto que parece empresariado que lo que quiere es que les den créditos para no pagarlos y dedicarse a las importaciones de los Estados Unidos, el Mercosur no genera muchas oportunidades. ¿Llamada, Luiller? No tenemos llamada, pero sí es momento de hacer una pausa. Nos vamos a la pausa con Dame pa' Matala y el levantamiento del latino. No es posible que América Latina no esté junto. No es posible que América Latina no esté unida. Então, es preciso construir una nueva alianza en América del Sur. Es necesario construir esa unión. Escucha lo que digo. Quiero que seas testigo. Vamos, ven al camino del levantamiento del latino. Escucha lo que digo. Quiero que seas testigo. Vamos, ven al camino del levantamiento del latino. A levantarse.

Transmite Alba Ciudad 96.3 FM. FM, FM, FM, FM. Herramienta de liberación en el año de la victoria popular. Alba Ciudad 96.3 FM presenta la historia de los Juegos Olímpicos. Roma fue la ciudad escogida para albergar la cuarta edición de los Juegos Olímpicos. Sin embargo, debido a la erupción del volcán Vesubio y a problemas socioeconómicos diversos, desistió de realizar dicho evento. Por tal razón, Londres asumió la responsabilidad de organizar las Olimpiadas. Al evento asistieron 2.034 atletas de 22 países. Las mujeres participaron en tenis, patinaje artístico y tiro con arco. El italiano Dorando Pietri. Terminó en primer lugar el maratón con gran heroísmo, semiconsciente y dando tumbos, siendo ayudado en el último tramo de la competencia, lo que le generó la descalificación. A pesar de esto, la reina Alejandra le concedió una copa de oro en reconocimiento por su valentía. Los estadounidenses se impusieron en la gran mayoría de las competencias, especialmente en atletismo. Al llegar a la ciudad de Nueva York y ante toda la multitud que los esperaba, ingresaron con un león encadenado como símbolo del poder británico vencido. Situación que generó un incidente diplomático. Alba Ciudad, 96.3 FM, somos deporte, somos cultura. Somos cultura. La ventana. Atrévete a mirar más allá. Ya, real hip hop en la casa. Representa a la hermandad, de la hermandad. Eso es real hip hop, quien te canta la hermandad. El que la cose a la una o a las doce es el más que tose, es gelote y tú lo conoces. El que conoce esta cultura y se procura que repose, para que de la mente y del corazón se escuchen voces. Si no conoce, entonces no deposen. Donde no conoce, evite el roce, o si no hará que mi neurona se goce. En el talento que he guardado desde hace tiempo hace que sea de mi agrado y alabo mi inspiración que es del viento. Y que presiento que voy como Leonidas y sus 300 pa'lante sin impedimento sobre el pavimento. Lo siento por tu mal aliento, pero no será un obstáculo más para que yo no batalle este encuentro. Hey, déjese de invento y evite otro encuentro, ya que te sentirás al contrario como yo me encuentro. De esta forma entro penetrando en todos los cerebros. ¿Entiendes el concepto dado? Es cuando yo celebro, me integro, me aferro a esto. Podría decir que de virtud estoy bañado y por eso apesto. Contrarresto todo lo tuyo. Avises cuando sientas una diferencia como desde aquí al tocuyo. Y aunque suene atorrante o me pinten de maleante y no vean la realidad con veracidad de este cantante, eliminaré a farsante que con su rostro de atorrante quieren venirte a ponerte en la cara un guante. Dale, sigue pa'lante, que mientras tanto con mi arte lo seguiré pisando tan duro como un elefante, dando pasos gigantes. No hay quien pueda humillarme, gracias a la gracia que me dio mi Dios con un estilo desbordante. Esto es rap al comerciante, hasta para el que está en el achante, hasta para el estudiante, serio ignorante, no. Esto es rap, pues desde antes, limpio sin contrastes, esculpiendo frases, no se admiten disfraces, no. Usa la cabeza y en honor a la destreza, ya tú sabes cómo es que es aquí por real en la casa se expresa. Influyendo fortaleza a todas esas personas que honradamente en el trabajo se expresan. Y ya termino levemente haciendo rap a toda la gente que vive en el continente, que son libres de mente y consecuente. Este es el ente donde se hace rap diferente, pa' que lo escuche el rico o el tuque o el indigente. Esto es el hip hop, quien te canta la hermandad. Y el que esté conmigo que me siga con la izquierda arriba. Yo soy el hip hop, quien te cambia la hermandad. Expresando un sentimiento con el arte de rimar. Haciendo cultura pa' ponerle corazón a la vida. Y el que esté conmigo que me siga con la izquierda arriba. Así comienzo, sin tanto protocolo, directo al grano y esta vez me toca a mí solo. De Polo a Polo ya tú sabes quiénes somos, de la Morán e Iguán. El caremono, pregunta cómo coño es que lo hago. Y yo sin rollo te diré que este es mi trabajo. En que yo me fajo cuando lo hago, que a veces me confunden y piensan que soy un mago. Yo represento, te canto y no te miento. Con fundamento represento cuatro elementos del pavimento concreto donde hay talento. Como decía Tucán, quédate quieto y deja que fluya este poco esperso. Que yo con bulla después me pongo un poco intenso, perverso. Perverso con la musa, yo la uso a ella, ella no me usa. No soy de USA ni de Estados Unidos, yo solo con sentido hago rap a tus oídos. Has entendido y sea más precavido, y si eres un pollo entonces váyase para su nido. Agilidad mental diciendo la verdad, esto es rap real, esto es la hermandad. Donde podrás observar mi cualidad, ya los mentirosos uno a lo va a callar. No se trata del que canta más, se trata del mensaje que tú puedas llevar. No como esos raperos que buscan farandulia, se sienten notorios y no llegan ni a tu pa. El Juan de la Morán representa el clan, la hermandad, esto es rap real. En vista de los versos que escribimos cada uno, somos la hermandad y defendemos nuestro punto. Nacimos para el rap, creemos en el futuro, somos los cuatro elementos, significamos cada uno. Cantamos con el orgullo, vemos la realidad del país que es oscuro. Si vemos al otro lado del asunto, llevamos un mensaje, nada de pistola, todo con desenlace. Paremos la violencia, no somos inflamables. Dime tú, ¿cuál es el problema de caer en el pavimento? Somos seres humanos y nacimos en el movimiento. Sin lamento, sin pretexto, escribimos nuestros versos. Dejen la violencia, somos la hermandad, no afectamos tu cerebro. Después de tanto de escribir a mi merced, llegó el momento de que tú me trates de usted. Hoy solo quiero saciar la sed de defender lo que siento y me causa placer. Es que no has de creer lo que siento cuando un lápiz está en mis manos. Y hoy me toca defender lo urbano junto a mis hermanos. Es que hay tantos gusanos que piensan que esto es pa' chistes y me duelen la cabeza con sus pensamientos tristes. Parece increíble lo sucio que está el movimiento, que hay quienes con rimas pueden ensuciar el viento, no tienen talento. Solo riman por rimar, se envuelven en los problemas que deberían atacar. Hoy yo voy a cantar de una manera diferente, siendo real y callando a todo el que cree ser delincuente. Porque es muy fácil decir insultos que suenen coherentes, pero no tienen valor para hablar con la verdad de frente. Yo no creo en discursos, sigan perdiendo el tiempo en falsos concursos. Que yo estoy con la hermandad ganándome esto a pulso. Soy el hip hop, quien te canta la hermandad, expresando sentimiento con el arte de rimar. Haciendo cultura para ponerle corazón a la vida y el que esté conmigo que me siga con la izquierda arriba. Soy el hip hop, quien te canta la hermandad, expresando sentimiento con el arte de rimar. Haciendo cultura para ponerle corazón a la vida y el que esté conmigo que me siga con la izquierda arriba. Cuatro que somos uno, la hermandad, unido por un lazo, más allá de la amistad. Desde la central de operaciones KCK, HHRC. Yo sé otra vez que tú sabes cómo es que representa la hermandad. Hip hop real en la casa. Ah, está claro que es real, esto es rap real en la casa. Vacílate y escucha el tema de nuevo. Ajá. A uno. Ja. Hip hop real en la casa, somos cuatro elementos. No lo olvides, tú sabes, aquí estamos con fundamento. Ya, hip hop, Kimi, ja. Bien, escuchamos la hermandad hip hop real de la casa y continuamos con esta ventana. Recordamos las vías de participación. Está en el 562-7949, 562-3953, 562-7949, 562-3953. También está la mensajería de texto. Escribe la palabra ALBA, dejan un espacio en blanco, escriben su comentario y lo envían al 256. El costo del mensaje es 50 céntimos más básico más IVA. Las redes sociales, el grupo de Facebook, Programa La Ventana 96.3 y la cuenta de Twitter, arroba La Ventana Abierta. Y nos escriben por el 256 y nos dice Carmen, me imagino que si hubiésemos aceptado el chantaje ya lo habrían utilizado contra Chávez. Ese era un peine, seguro que Leopoldita estaba detrás de eso, lo dice Carmen. Quien también nos dice, lloramos todos aquellos que amamos la patria. Ayer los escuálidos que decían que había ganado la medalla por haber entrenado en la planta. Me dan asco. Bueno, sí, bueno. Pero mira, esa gente tan enferma es minoría. Es minoría, realmente es minoría. O sea, gente tan enferma que te politiza, que no se alegra del triunfo de nuestros atletas, que le entristece cualquier cosa que sea buena para el país. Y es porque ellos no ven esas cosas como algo positivo para el país, sino como algo positivo para Chávez. Y como lo odian tanto, es que es así, ¿no? Es lamentable. Pero bueno, también nos escriben por el grupo de Facebook Programa La Ventana 96.3. Luis Durán escribió: felicitaciones a Rubén Limardo por haber logrado el oro olímpico en esgrima y dedicarle el triunfo a su querida madre. ¡Viva Venezuela, carajo! También, bueno, Sonia Vasconcelos nos colgó el video de la canción Chávez Corazón de Pueblo. También, bueno, Sonia Vasconcelos pues publicó una de esas porquerías que publicaron los oposicionistas en el Twitter en contra de Rubén Limardo. Salvatore Giuliano, que le mandamos un abrazo desde acá. Premonitorio, ¿cómo le habrá quedado la pepa del ojo a los Yankees del Norte y sobre todo a los pitiyanquis de aquí? Alerta, alerta, alerta, que camina la espada de Bolívar por América Latina. Bueno, la espada venezolana reescribe. Ah, bueno, culpe Chávez, pues. Claro que sí. Bueno, y recordemos que tenemos otro tema sobre el cual se pronunció el presidente Chávez en la rueda de prensa de ayer, fue sobre la salida de Venezuela de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. De hecho, le estuvo explicando a la periodista cómo a mí me daba vergüenza que una periodista venezolana que trabajaba para una agencia internacional de noticias no supiera que este señor García Peña, o sea, no supiera, no se acordara que habían colocado una bomba en la Embajada de España. Que no se acordara que habían colocado una bomba en el Consulado de Colombia, pasandito el paro. O sea, esa niña no era una periodista española que estaba destinada aquí. Una periodista venezolana, chica. ¡Qué vergüenza! Ah, que si tú vas a hablar, o sea, porque es lo que haría cualquier periodista, es que si tú vas a hablar sobre algo, bueno, ¿quién es este fulanito? ¿Quién es este señor García Peña? Metes Google y ya te enteras qué fue lo que hizo. Y el sentido común te dice que ese señor es un terrorista. Pero que el presidente Chávez le preguntara a esta periodista, ¿tú sabes quién es fulano? ¿Quién es este señor García Peña? ¿Tú sabes qué fue lo que hizo? Y la tipa dijera que no. Y no era una periodista recién graduada, porque tiene sus añitos, ¿no? Entonces, de verdad, que qué vergüenza para el oficio. Tenemos llamada, buenos días. Hola, es Sonia, ¿cómo estás? Muy bien, Sonia, aquí andamos. Bueno, mira, tú sabes que yo lo pensé ayer varias veces para publicar las porquerías estas, ¿no? Que como tú dices, son minorías, es verdad. Ajá. Pero no solamente eso, Enza, tú sabes que yo me puse a revisar los muros de todos los contactos que yo tengo, que sé que son opositores, pero es que nadie, ni siquiera, bueno, viva Venezuela, estamos contentos, absolutamente nadie. Imagínate. Eso es egoísmo, eso es envidia, eso son bajas pasiones de los cuales esta gente está... Bueno, lamentablemente están inducidas a eso. Y yo realmente, amiga, me siento como venezolana, me siento orgullosa. Claro. De todos nuestros muchachos, no solamente de Rubén, sino de todos los que están allí dando el todo por el todo. A ver si Andreina Pinto nos regala una medalla, ya pasó la final. Exactamente. Y bueno, y nos sentimos sumamente orgullosos, nos sentimos orgullosos que si no es por el apoyo de la política en materia de deportes. Exacto. Que tiene el gobierno. Exacto. Porque acordémonos cuántos deportistas no cayeron luego en el vicio de las drogas, en el abandono, porque no tenían ni siquiera para comer. La indigencia. Eso nunca se nos debe olvidar. Y bueno, orgullosísima como venezolana, un beso, un abrazo. Y bueno, nuestras mejores vibras, y ellos, bueno, que se queden con su egoísmo, que se queden con su maldad, que les va a pasar como Chacumbeles. Sí, eso, señor. Es lo que les va a pasar. Un abrazo, amiga. Un beso grandote. Feliz día, Sonia. Pero fíjate, a mí me dio mucha alegría porque yo sí vi en mi Facebook amistades mías que son de oposición celebrando el triunfo de Rubén Limardo y bastante orgullosos, ¿no? Por eso digo, bueno, que las personas así, enfermas, son una minoría. Y otros que prefieren no decir nada, bueno, por lo menos no dicen nada a soltar barbaridades como una que vi por ahí, ¿no? ¿Qué pasó, líder? ¿Tenemos otra llamada? Buenos días. No, Dienza, ¿cómo estás? Aquí andamos, ¿cómo estás, Alvarina? Contentísima, agarré esta patria como mi segunda madre. Ajá. Me siento orgullosa como venezolana de ver estos muchachos que están poniendo la bandera de Venezuela muy alto. Sí, señor. Igual que el presidente también. Entonces, yo cuando yo vi ayer el himno nacional que lo oí, yo lloré. Ay, sí. Cada vez que me acuerdo de este muchacho tan grande. Qué grandes son los hijos de Bolívar y tienen que seguir para adelante. Claro. Muchas gracias. Sí. Un abrazo grande, Alvarina. No, realmente fue emocionante escuchar nuestro nombre, nuestro himno, la emoción de Rubén Limardo realmente es algo que a uno le pone la carne de gallina, ¿no? De la emoción. Otra llamada, buenos días. Bueno, buenos días, ¿cómo está Enza? Soy Hola, yo, Raúl Barro. ¿Qué tal, Raúl? Saludo a Randall, donde quiera que esté. El Luna, mira, ya está por acá. Ajá. En torno a la medalla de oro y al proceso de avance que ha tenido el deporte venezolano, yo quiero recordarle a las nuevas generaciones que en épocas pasadas de la Cuarta República al deporte no se le daba esa importancia que se le da ahora. Uh-huh. Y inclusive también con la cuestión cultural de la música, nuestra música estaba relegada y por ejemplo en los matinés de los estudiantes cuando nos íbamos a graduar en el liceo, en la secundaria, uh-huh, se usaba la música venezolana para acabar la fiesta, ¿sí? con rechifla y todo. Algo muy triste. Sí, lo típico. Ya pusieron el alma llanera, vámonos. Sí. Se acabó la fiesta. Ajá. Pero gracias a nuestro comandante que le ha dado un realce a lo nuestro. Uh-huh. Y bueno, felicitaciones a ese deportista y a todos los deportistas que sigan haciendo patria. Hasta luego. Hasta luego, Raúl. Un abrazo. Ajá. Otra llamada. Buenos días. Buenos días. ¿Qué tal? Bueno, contento de poder comunicarme con ustedes. Bueno, primera vez que llamo a la emisora, aunque... Bienvenido. La he escuchado varias veces, ¿no? Uh-huh. La verdad es que tenemos mucho que celebrar los venezolanos, ¿no? Por todos estos acontecimientos en estos días. Sí, señor. Y ayer cuando estaba viendo el enfrentamiento del joven Rubén, pues, fue emocionante, ¿no? Y que la espada de Bolívar no solo está por América Latina, sino que en las Olimpiadas, ¿no? Sí. Y sí. La verdad que, bueno, cuando estaba viendo que de los tres que estaban allí, la medalla de plata y de bronce, bueno, era más alto que él, ¿no? Uh-huh. Pero a pesar de que él era pequeño, bueno, su estatura fue grande en ese enfrentamiento, ¿no? Sí, señor. Es que no, el tamaño no lo es todo, como lo dicen, ¿no? Exacto. Exactamente, el tamaño no lo es todo. Y fíjate tú lo que es la constancia de Rubén Limardo, ¿no? Cuando te cuentan que él era derecho. Sí, que por una fractura en la mano aprendió a pelear con la mano izquierda, con la zurda. Y ha sido tanta la constancia que es campeón olímpico en esgrima. Eso es algo que, entonces, ¿por qué nosotros tantas veces nos ponemos limitaciones? Sí, ¿ah? Es algo grande, ¿verdad? Es algo grande. Y bueno, y el ingreso de Venezuela en Mercosur, bueno. Por fin, es una maravilla. Como dirían por ahí, se le volteó la tortilla a los Yankees. Sí, señor, eso están sangrando por la herida. ¿No te extraña que salga algún informe por ahí diciendo que nosotros somos, qué sé yo, los reyes del terrorismo o algo por el estilo? Sí, bueno. Te van a querer echar a varilla. Gracias. Bueno, vale, un placer conversar contigo. Bienvenido, puedes llamar siempre que quieras. Pues bien, lo que les comentábamos, ¿no? Sobre la salida formal de Venezuela de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, pues señaló el canciller Nicolás Maduro que lo dijo este miércoles, ¿no? Que después de pasar el preaviso de un año y cumplir expresamente la comunicación y todos los argumentos legales y jurídicos, Venezuela hará efectiva su salida a la Comisión y Corte Interamericana de los Derechos Humanos. En declaraciones a medios de comunicación internacionales, el canciller confirmó que próximamente Venezuela denunciará ante la Organización de Estados Americanos el Tratado de la Convención Americana sobre Derechos Humanos para que en un año se oficialice la salida definitiva del país de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. el ministro de Relaciones Exteriores de estas declaraciones después de la rueda de prensa que ofreció el presidente de la República, Hugo Chávez, realizada en el lobby del hangar del aeropuerto de Maiquetía, Estado Vargas, con motivo del regreso del jefe de Estado de Brasil, donde se oficializó el ingreso pleno de Venezuela al mercado común del sur, Mercosur. En el encuentro con medios internacionales e internacionales, el presidente Chávez ratificó el carácter reivindicativo de la decisión que tomó el gobierno nacional de acelerar el retiro de Venezuela de la Corte Interamericana de Derechos Humanos ante el fallo que esta última emitió para obligar al país suramericano a indemnizar a un terrorista. Que era lo que decíamos, ¿no? ¿Cómo es posible que la periodista de esta agencia de noticias, siendo venezolana y viviendo en Venezuela, no conociera el caso de esta persona, de este terrorista, al que la Corte Interamericana está mandando que el Estado venezolano indemnice? ¿Qué es eso, por favor? De indignos calificó el mandatario nacional a quienes apoyan la decisión que tomó la Corte Interamericana de Derechos Humanos el pasado 20 de junio, con la cual pidió al Estado venezolano indemnizar con $15,000 a Raúl Díaz Peña, declarado culpable en 2008 por los atentados a las sedes diplomáticas de Colombia y España en Caracas. Sobre la condición de Venezuela en la OEA ante su salida de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el canciller Nicolás Maduro explicó que son cosas totalmente distintas. La Carta Fundacional de la OEA es una cosa, que es donde Venezuela y los distintos estados se adhieren a esta organización, y la convención se creó después, así como hay un conjunto de otras convenciones de derechos humanos que han salido del sistema interamericano. Y de hecho, que Estados Unidos ni siquiera pertenece a esa convención, a esa Corte Interamericana de Derechos Humanos. Entonces, bueno, no, de verdad que esto de la Corte Interamericana de Derechos Humanos es indigno. ¿Cómo puede el Estado venezolano indemnizarle a un periodista, un terrorista? Y lo que decía el presidente Chávez, que esto formaba parte de todo un guión. Por eso fue posterior al golpe. Este señor coloca las bombas en un momento en que el Estado venezolano no tenía buenas relaciones ni con Colombia ni con Estados Unidos. Porque en ambos casos, o sea, Estados Unidos no, España, porque Aznar apoyó abiertamente el golpe de Estado que hubo aquí en Venezuela. Y Colombia también había personas, el gobierno colombiano pues tenía cierta actitud también de simpatía, de apoyo al golpe. Oye, qué casualidad que los atentados fueran en esas zonas diplomáticas, y era una forma de acusar al Estado venezolano, de acusar al presidente Chávez, ¿no? Pero bueno, esta salida formal de Venezuela de esa farsa que es la Comisión y Corte Interamericana de Derechos Humanos, pues será efectiva en un año. Son las 10:52 minutos, es tiempo de hacer una pausa. Nos vamos con León Gieco, Bersuit Vergara Bat, Andrés Calamaro, Alejandro Lerner, con La Marcha de la Bronca. Satisfechos al haber comprado sus derechos, bronca cuando se hacen moralistas y entran a correr a los artistas, bronca cuando a plena luz del día sacan a pasear su hipocresía, bronca de la brava de la mía, bronca que se puede recitar. Que toman lo que es nuestro, o con el guante de disimular. Para el que maneja los violines de la marioneta universal. Para el que ha marcado las barajas y recibe siempre la mejor. Queda claro, bronca porque roba el asaltante, pero no se paga fianza, si no se encarcela la esperanza. Tienen este mundo repodrido y dividido en dos. Culpa de su afán de conquistarse por la fuerza o por la explotación. Ronca pues entonces cuando quiere que me corte el pelo sin razón. Es mejor tener el pelo libre que la libertad con fijador. ¡Marcha! No puedo ver tanto desastre organizado sin responder. La voz ronca, de bronca, de bronca. Bronca sin fusiles y sin bombas. Bronca con los dos dedos en B. Bronca que también es esperanza. Marcha de la bronca y de la fe. Ventana, atrévete a mirar más allá. Síguenos en el grupo de Facebook, programa La Ventana 96.3. Alba Ciudad 96.3 FM presenta la historia de los Juegos Olímpicos. Los Juegos Olímpicos u Olimpiadas son eventos deportivos multidisciplinarios en los que participan atletas de diversas partes del mundo. En la antigua Grecia eran dedicados al dios Zeus y Afrodita. Existen dos tipos de Juegos Olímpicos, los Juegos Olímpicos de verano y los Juegos Olímpicos de invierno, que se realizan con un intervalo entre ellos de 4 años. La organización encargada de la realización de los mismos es el Comité Olímpico Internacional. Los Juegos Olímpicos actuales se inspiraron en los del siglo 8 a.C., organizados por los antiguos griegos en la ciudad de Olimpia entre los años 776 a.C. y el 393 d.C. En el siglo XVIII surgió la idea de realizar unos eventos similares a los organizados en antigüedad, los que se concretarían gracias a las gestiones del noble francés Pierre Freddy. La primera edición de los llamados Juegos Olímpicos de la era moderna se realizó en Atenas, capital de Grecia, en 1896. Desde esa oportunidad, los Juegos Olímpicos de verano han sido realizados cada 4 años en diversas partes del planeta, siendo las únicas excepciones las ediciones de 1916, 1940 y 1944, debido al estallido de la Primera y Segunda Guerra Mundial. El símbolo olímpico consiste en 5 anillos que representan los 5 continentes del mundo: África, América, Asia, Europa y Oceanía. Están entrelazados para simbolizar la amistad deportiva de todos los pueblos. Alba Ciudad 96.3 FM. Somos deporte, somos cultura. La historia estática que conocimos será contada. A 1000 revoluciones por minuto. La historia insurgente. Insurgente. Insurgente. Insurgente. Insurgente. Insurgente. Insurgente. Insurgente.

4 minutos de la mañana, regresamos a la ventana con Efrén Clavo. Pa'lante vamos, sí, pa'lante vamos. Y estamos haciendo un buen papel ahora en ciclismo. Hace un rato estábamos escuchando los gritos de los compañeros por allá afuera. Y es que, bueno, el representante de Venezuela en los Juegos Olímpicos de Londres, en ciclismo, no pude ver el nombre, pero bueno, lo que pusimos aquí al sonido va de quinto, el quinto mejor tiempo hasta ahora. Así que, bueno, es probable que tengamos buenas noticias también en ciclismo. Y regresamos entonces aquí a la ventana. Bueno, lo que hablábamos del ingreso de Venezuela a Mercosur y lo que le duele a algunas personas, ¿no? Bueno, aquí está este señor Eduardo Gómez Cigala, quien es diputado de la Asamblea Nacional y es representante del mundo empresarial. Pues él señala que el ingreso de Venezuela al mercado común del sur, Mercosur, podría convertirse en un boomerang, puesto que los otros países que conforman la alianza pueden tomar de nuestro mercado las únicas posibilidades que tiene la industria y la producción nacional de seguir operando. Es decir, que bueno, que vengan a instalar plantas aquí. ¿Te refieres a eso? ¿Y por qué en 50 años ustedes no han hecho nada aparte de importar? Es lo que nos preguntamos acá, ¿no? Bueno, asimismo preguntó, ¿con qué crece la industria si no se tiene suministro de electricidad continua? ¿Oh? Ahora resulta que ustedes no producen, es porque sufren apagones. Mira, si este señor está hablando que la industria no tiene suministro de electricidad continua, lo que genera una poca productividad, ojo, señores, con Corpo Elec y sabotajes eléctricos, que ya sabemos por dónde van a venir los tiros y bastantes sabotajes comprobados hemos vivido en los últimos meses, ¿no? Pues bien, comentó Eduardo Gómez Cigala que el gobierno lo que quiere es estimular son las importaciones, porque allí es donde está el negocio. Caramba, pero ya lo dijo el presidente Chávez, que tanto la empresa china Chery como General Motors de Brasil quieren instalar plantas de autopartes aquí en Venezuela. Indicó que está muy bien buscar otros mercados, pero hay que ver la competitividad que tiene tu país para insertarlo allí. En la mente del presidente de la República, su único objetivo es el petróleo, y dentro de ese esquema exportamos el crudo, ganamos espacio político y la industria venezolana que sufra las consecuencias. Ay, Dios mío, cómo les duele, cómo les duele. Y bueno, y de aquí de Venezuela vamos a trasladarnos al tema, ¿no? Que si bien no lo hemos tratado mucho, aquí está. Ya tenemos el artículo completo, ya va antes de irnos a lo que vamos a comentar, que tiene que ver con Siria, lo que les comentábamos del ciclismo. Venezuela rompe récord olímpico de ciclismo de pista y se ubica en la octava posición. Sí, señor, sí, señor. Nos dicen aquí, la pareja venezolana formada por Daniela Larreal y María Estela Avilera se clasificó hoy para la primera ronda de la prueba olímpica de velocidad por equipos en el Velódromo de Londres 2012, mientras que las colombianas Diana María García y Juliana Gavira quedaron fuera de la competición. Las venezolanas, con un tiempo de 34,320 segundos, quedaron en octava posición, mientras que las colombianas no entraron. Así que bien, bueno, aquí tenemos a nuestras atletas, a nuestras ciclistas, pues haciendo un excelente papel en las Olimpiadas Londres 2012. Bueno, fíjense ustedes, ¿no? Aquí el Ciudad Caracas publica hoy, ¿no? Desde lo que son las noticias internacionales, que Estados Unidos autorizó 25 millones de dólares en ayuda a grupos armados sirios. El portavoz del Departamento de Estado, Patrick Ventrell, anunció que Estados Unidos mantendrá un fondo de 25 millones de dólares destinado a los grupos armados sirios y que la contribución continuará mientras las peticiones lleguen y mientras continuemos desarrollando planes con la oposición. ¡Qué descaro, vale! ¡Qué vergüenza! Esta información fue confirmada por el grupo de apoyo sirio radicado en Estados Unidos a través de su sitio web. Recibieron una orden de las autoridades norteamericanas para suministrar ayuda financiera al llamado Ejército Libre Sirio, opositor al gobierno de Bashar al-Assad. El grupo reseñó que el Departamento del Tesoro le ha dado luz verde para apoyar a la oposición siria con ayuda financiera, aunque no autorizó el envío de equipos militares. El aspecto financiero es el más importante y es un campo muy abierto, indicó en un comunicado Brian Sawyers, uno de los representantes del grupo de apoyo sirio, que se describe como una organización sin fines de lucro comprometida con el apoyo por medios legales al Ejército de Liberación Sirio. Este Ventrell explicó que a los 15 billones de dólares previstos inicialmente se han agregado otros 10 millones que se centrarían en equipos de comunicación codificados para permitir las operaciones de la oposición. Mientras tanto, muy interesante la entrevista que le hizo Walter Martínez al embajador de Siria aquí en nuestro país, Sulayman Abbas, quien señaló que los medios de comunicación muestran una realidad distorsionada en Siria. El embajador de la República Siria en Venezuela, Ghassan Sulayman Abbas, destacó este miércoles que los medios de comunicación muestran una realidad distorsionada del país. Hace meses se han creado realidades mediáticas y digitales que no tienen nada que ver con lo que pasa en Siria. Están hablando de una revuelta popular, de una población pacífica. Del mismo modo, señaló Sulayman Abbas, que los medios están queriendo hacer ver al mundo que el Estado sirio está persiguiendo y matando a su pueblo. Las personas están muy conscientes de lo que se vive en el país. Los pueblos van a ser bastante maduros para defender sus derechos, para defender su independencia y soberanía. Una muestra de ello es que el diario austríaco Kronen Zeitung manipuló una fotografía tomada por la agencia European Press Photo en Siria para ilustrar las consecuencias de los enfrentamientos ante el ejército sirio y los mercenarios que tratan de derrocar al presidente Bashar al-Assad a través de una escalada de ataques terroristas. El diario de mayor tiraje de Austria presentó el 28 de julio pasado la fotografía, una fotografía en la que se ve a un padre cargando a su bebé y de fondo edificaciones en ruina a causa de supuestos bombardeos. La imagen, acompañada del titular "Ejército de al-Assad está dando la madre de todas las batallas", es falsa. La foto original captada por esta agencia de noticias dos días antes revela al mismo hombre con su bebé en una esquina. No hay escombros, de fondo un árbol y un comercio cerrado. Por otro lado, pues Sulayman Abbas destacó que los Estados Unidos ha afirmado que Al-Qaeda es el peor mal que existe en la Tierra, pero de repente tratan como si tuvieran relaciones cordiales cuando se habla de mercenarios. Todo el mundo ya está hablando de información de inteligencia y que Al-Qaeda está actuando en Siria, que es responsable de actos terroristas. Esta existencia de mercenarios está comprobada. Bueno, pero es que para nadie es secreto que Al-Qaeda es una franquicia norteamericana y que Al-Qaeda trabaja en realidad es para los Estados Unidos. Entonces, bueno, cualquier parecido con la realidad es mera coincidencia. ¿Cómo es? Cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia, ¿no? Esta forma de satanizar a los países, de crear realidades falsas para justificar intervenciones, para justificar guerras. Aquí tenemos como los gringos están bajando fuertemente, ¿no? Están bajando recursos fuertemente para los terroristas, para los mercenarios sirios. Los medios de comunicación social achacan los desmanes de los mercenarios sirios al gobierno de Bashar al-Assad. Y por otro lado tenemos que publica Aporrea que la comida, otra arma de combate en el conflicto sirio. Recordemos que, bueno, en vista de la situación que se está viviendo en este país, miles de sirios han abandonado sus casas desde el inicio del conflicto armado. Muchos huyen a países vecinos en busca de ayuda humanitaria. Sin embargo, la compasión que encuentran no siempre se extiende a todos los afectados. En una aldea del norte del Líbano, están dispuestos a ofrecer un modesto hogar a cualquier refugiado que lo necesite, pero solo si no es simpatizante de Bashar al-Assad. Lo que hay aquí debe bastar para una familia. Hay arroz, cultivos, leche en polvo, explica Deb Abdelkalik, activista de una ONG que opera en la zona. Será una ONG financiada por los gringos, pero añade, escuchen esto: no aceptaremos a nadie que apoya este régimen criminal. A lo mejor intentaremos hablar con ellos para convencerlos para que abandonen esa parte mala. Si aceptan, son más que bienvenidos. Si no, les pediremos que abandonen la aldea. De esta manera, la comida más básica se convierte en otra arma del combate sirio. La situación en Siria está muy mal. Bombardeos, asesinatos, cadáveres en las calles. Solo me fui por mis hijos. Quisiera estar con el ejército libre sirio para combatir contra al-Assad. De todas maneras, lo capturaremos. No le dejaremos abandonar el país. Verá gargantas degolladas y cosas terribles. Y después acabaremos con él. Luego vendremos a por los que respalden el régimen. Los conocemos a todos muy bien. ¿Qué tal? Esto no les huele a lo que pasó con Gaddafi. Esto lo comentó una de las refugiadas aceptadas en este sitio tan humanitario, ¿no? Bueno, ella, esa señora, huyó de la ciudad de Alepo. Tenemos llamada. Buenos días. Muy buenos días. ¿Cómo estás, Enza? Hola, Vladimir. Vladimir Acosta. ¿Cómo estás, Vladimir? ¿Cómo anda todo? Bueno, ¿todo? Mira, alerta, alerta que camina la espada de Limardo, sí, por América, señor. Latina. Mira, ¿sabes que Daniela Larreal acaba de romper el récord olímpico, ¿no? Ajá. Ya clasificó entre las 8 ya para la final, ¿no? Ajá, exactamente. Como se le han dado impulso a este deporte. Ahora viene por la medalla la muchacha esta de la gimnasia. Lo están pasando ahorita ahí pendiente. ¡Ay, qué maravilla, así. Dios mío! Pon ahí a TV para que lo veas. Ok, muchísimas gracias, Enza. Saludo ahí al colega. Bueno, vale, gracias okay. A ti. Un abrazo grande. Pues bueno, vale, ¿qué les parece? Buenas noticias. Tenemos buenas noticias del desempeño de nuestra selección en los Juegos Olímpicos de Londres. Estaremos atentos a las incidencias de estas Olimpiadas, que de verdad que se me pintan como una de las más alegres en muchos años, ¿no? Bueno, recordemos que hoy es jueves de vivienda y el día de hoy está previsto que el gobierno nacional entregue 1.742 viviendas. En el estado Vargas serán 60 las familias beneficiadas con una vivienda, 331 en Mérida, 420 en Sucre, 329 en Yaracuy, 135 en Portuguesa y 467 en Zulia. ¿Qué les parece? Nada, pues nadita, nadita. Nada. Todo es por culpa de Chávez. Gracias. Todo esto es culpa de Chávez, ¿vale? Ese Chávez es una broma. ¿Cómo nos tiene sufriendo? ¿Cómo nos tiene sufriendo el sátrapa de Sabaneta? Y bueno, sí, estamos viendo pues por la señal de TV, pues están las imágenes de la gimnasia. Y bueno, más informaciones que podemos comentarle. Bueno, mira, fíjense ustedes, no solamente estamos, el Estado está fomentando el deporte, sino que hay todo un cultivo también de la cultura. Estudiantes de media se graduaron se está fomentando la cultura. Bueno, recordemos que se está llevando a cabo la feria del libro de Caracas, que ha tenido muchísimos visitantes, ¿no? Culpe Chávez, o sea que los venezolanos estemos leyendo, eso es culpa de Chávez. Otra de las cosas que, bueno, fíjense ustedes, aunque yo no sé si esto es una buena o una mala noticia, no sabría cómo decirlo, ¿no? ¿En qué sentido? ¿Que hasta cuándo? Y todo por mercantilismo, ¿no? O sea, Venezuela era, siempre nos hemos jactado de ser los primeros en unas cosas que, bueno, menos mal que la mentalidad está cambiando, ¿no? Pero antes nos jactábamos de ser el país que tiene más mises, el país que bebe más whisky en el mundo, por eso fue una de las cosas de las que se jactaba, sobre todo nuestra clase media, ¿no? Que es el país que bebe más whisky en el mundo, que si el país que toma más cerveza en el mundo, que Venezuela es el país que tiene más blackberries en el mundo per cápita. Pues bien, Venezuela es pionera a escala mundial en retiro y reimplante de PIP. O sea, esto quiere decir que 9 de cada 10 mujeres aquí tienen unos implantes. Entonces, bueno, esto lo publica Correo del Orinoco. Bueno, Venezuela es pionera a escala mundial en retiro y reimplante de PIP porque efectivamente el Estado venezolano ha dado todas las facilidades para que las mujeres que se hayan colocado esos implantes se les sean retirados y totalmente gratuito, se les sean retirados y se les sean colocados otros implantes. Pues bien, el diputado Carlos Sierra dijo que el único abogado de las afectadas, ya va, que se abre una ventana, es el Estado revolucionario y responsable que lidera el presidente Chávez. Para denunciar desacato a la normativa, se dispone de registro pip@mpps.gov.be. Venezuela es pionera a escala mundial en retiro e implante gratuito de los implantes mamarios franceses por Implant Prótesis, aseguró este jueves el diputado Carlos Sierra, al tiempo que llamó a las personas afectadas a registrarse en las páginas web del Ministerio del Poder Popular para la Salud. En entrevista ofrecida en el programa Toda Venezuela, que transmite Venezolana de Televisión, el parlamentario enfatizó que no existen representantes legales de las afectadas en el país. El único abogado es el Estado revolucionario. Este Estado que incluye a todas las personas afectadas. Estado responsable que lidera el presidente Hugo Chávez, apuntó. Agregó el diputado que existen dos modalidades para realizar las intervenciones quirúrgicas después de registro. En el primer caso, la paciente se dirige al cirujano que le colocó la prótesis con la planilla que arroja el sistema de la web para que éste realice la sustitución. Por otra parte, en el caso de que los médicos no sean ubicados o que los cirujanos se nieguen a cumplir la normativa, la paciente deberá formular la denuncia en la dirección de correo electrónico registropip@mpps.gov.be, donde se pondrá a la disposición de la mesa técnica conformada por la Defensoría del Pueblo, el Instituto para la Defensa de las Personas en el Acceso a los Bienes y Servicios, Indepavis, y la Fiscalía, entre otras instituciones. Vamos a ser severos con esos médicos irresponsables que no quieren acatar la orden del Tribunal Supremo de Justicia. Confiamos en la medicina venezolana y en los cirujanos a que se responsabilicen. El parlamentario indicó que también trabajan en conjunto con la Asociación Venezolana de Clínicas Privadas y con la Sociedad de Cirujanos Plásticos para dar respuesta efectiva a las mujeres que no ubiquen a los médicos que las operaron la primera vez. Asimismo, Scarlett Ruiz, afectada por los implantes mamarios, aseveró que está incluida toda mujer que tenga sospecha de tener prótesis PIP, aquellas que no lo sepan y que incluso las que ya se hayan operado. Calificó como importante registrarse en el enlace diseñado para las personas con los implantes franceses porque esta es la única ventana y llave para acceder a las medidas cautelares. Ruiz comunicó que 33.000 mujeres en todo el país son las afectadas y que se han registrado hasta el momento en la página web casi 1.000 personas. Así que bueno, ya lo saben, si necesitan hacer, si usted sospecha que tiene una prótesis PIP, pues vaya a hacer el recambio y también a pensar un poquito, señores. Las prótesis son para quien haya sufrido de una mastectomía, un asunto de salud. ¿Hasta cuándo vamos a estar siendo tan frívolos con la salud, con el cuerpo, con todo? Qué bueno que ahora ya los valores están cambiando y somos países medallistas olímpicos y somos países con logros en la cultura, en los deportes. Menos mal que ya estamos destacando por otras cosas más allá de estos récords insólitos como el país que consume más whisky per cápita o el que tiene mayor número de Blackberry o el de las Mises, por el amor de Dios. Bueno, y ahora que estamos también en época de vacaciones, ya fueron publicadas en Gaceta Oficial, dictan las normas de seguridad para el uso adecuado de piscinas y afines. El Ministerio del Poder Popular para las Relaciones Interiores y Justicia dictó las normas de seguridad para el uso adecuado de piscinas, embalses, pozos y similares destinados al baño conforme a la activación del Plan Vacaciones Seguras 2012. Así lo establece la resolución número 153 del Ministerio del Poder Popular para el Interior y Justicia, publicada en la Gaceta Oficial número 39.976, con fecha del 1 de agosto de 2012, que circula este jueves. Los clubes, hoteles, moteles, complejos turísticos, parques acuáticos, gimnasios, establecimientos de educación, asociaciones, instituciones y demás inmuebles que mantengan en sus instalaciones piscinas, embalses, pozos y demás estanques o similares destinados al baño, a la recreación y esparcimiento, a la natación o a otros ejercicios y deportes acuáticos o a usos medicinales o terapéuticos públicos o privados son los establecimientos a los que va dirigida dicha resolución. Los lugares antes mencionados deberán disponer de personal de salvavidas para la atención permanente, para la prevención, vigilancia y actuación en el caso de accidentes. También deben colocar en lugares visibles las normas del uso de la piscina y similares. También deben colocar señalizaciones de seguridad de las piscinas y similares en lo concerniente al uso de trampolines, toboganes u otro implemento. Prohibir arrojarse a las piscinas o similares efectuando maniobras o técnicas que pongan en peligro a otros usuarios y cuando la profundidad de las piscinas no lo permita, especifica la norma. Además, deberán indicar los horarios de uso y disfrute de las piscinas, entre otras medidas. Son las 11:24 minutos, es tiempo de hacer una pausa y nos vamos con este sabroso tema de Mariana Leporassi, Samba da Benção. Melhor ser alegre que ser triste. Alegria é melhor coisa que existe. É assim como a luz no coração. Mas pra fazer um samba com beleza é preciso um bocado de tristeza. Preciso um bocado de tristeza, senão não se faz um samba, não. Fazer samba não é contar piada. Quem faz samba assim não é de nada. Um bom samba é uma forma de oração. Porque o samba é a tristeza que balança. E a tristeza tem sempre uma esperança. Tristeza tem sempre uma esperança de um dia não ser mais triste, não. La Ventana, atrévete a mirar más allá. Síguenos en Twitter, @laventanaabierta. Alba Ciudad, 96.3 FM, presenta. La historia de los Juegos Olímpicos. Después de la escogencia de Berlín como la sede de los Juegos Olímpicos el 30 de enero de 1933, Adolfo Hitler subió al poder en Alemania, situación que generó malestar internacional. El 1 de agosto de 1936, en una solemne ceremonia y ante la presencia de este mandatario, se inauguraron los 11 Juegos Olímpicos. La antorcha olímpica fue traída desde Olimpia en una carrera de 3.075 relevos. Los Juegos adquirieron un matiz político en busca de demostrar la superioridad germana. Paradójicamente, la gran figura de los Juegos es un atleta de piel negra, Jesse Owens, quien fue medalla de oro y récord mundial, logrando medallas doradas en 100 metros, 200 metros, 4x100 y salto largo. En esta última modalidad se generó un fuerte duelo deportivo entre Jesse y el alemán Lutz Long, ganando el norteamericano. Los dos atletas dieron la vuelta olímpica abrazados, lo que no fue del agrado de Adolfo Hitler, quien se encontraba en el estadio. Alba Ciudad, 96.3 FM. Somos deporte, somos cultura. Divise sobre ruedas. Ahora, todos los días, por Alba Ciudad 96.3 FM. Avances del dispositivo bicentenario de seguridad para que te informes sobre el tránsito de la ciudad en Caracas, tu ciudad. Conciertos, exposiciones, ferias, premios, cine, teatro, danza. ¿Y eso? Cultura al Día. Cultura al Día. Programa informativo que sigue a diario los planes de gestiones, balances y estrategias de los entes culturales más importantes del país. Rompiendo cadenas, haciendo cultura. De lunes a viernes a las 12 del mediodía por Alba Ciudad 96.3 FM. Y por Twitter, @ Cultura al Día. Desde mi ventana. La ventana. Atrévete a mirar más allá. ¡Gracias! 11:35 minutos, regresamos a la ventana con Oscar de León y esta versión que hace del tema La Carta, el tema que popularizó en los 70 Gualberto Ibarreto. Y bueno, les recordamos las vías de participación, nuestros números telefónicos, el 562-7949, 562-3953, 562-7949, 562-3953, la mensajería de texto, escribe la palabra ALBA, dejan un espacio en blanco, escriben su comentario y lo envían al 256. El costo del mensaje es 50 céntimos más básico más IVA. Y las redes sociales, el grupo de Facebook, Programa La Ventana 96.3 y la cuenta de Twitter, arroba La Ventana Abierta. Tenemos llamada, buenos días. Hola Enzo, buenos días. Hola, ¿cómo estás? Es Omaira Borges desde Latillo. ¿Qué tal, Omaira? ¿Cómo anda todo? Más fino. Ah, me alegro. Todo fino. Enza, quiero hacerle un llamado a todas las personas que necesiten asesoramiento jurídico. Ajá. O para cualquier cosa, ¿sabes? Documentos, todo lo que sea. La red de abogados bolivarianos se encuentran instalados en la sede de la Federación Campesina de la Maternidad Concepción Palacio. Ay, qué bueno, no sabía eso. Estamos a la orden para todo. Ellos dan talleres, dan cursos, están también en los mercados populares de todos los municipios, están también en todos los mercados de la economía popular, perdón, mi ronquera, pero es que ayer grité. No vale, no te preocupes, que quien no iba a gritar ayer, ¿ah? Mira, estábamos en una asamblea en la federación y bueno, eso fue apoteósico. Bueno, y los abogados están en la federación, están en los mercados populares, y están en los refugios. Ellos son los que le han hecho toda la documentación a todos los refugiados para que vayan a su casa de la misión vivienda. Han coordinado también en los refugios, ¿sabes? Los pequeños problemitas que han ocurrido en los refugios. Bueno, sí, ellos están ahí. Y van a estar con nosotros en la Federación Campesina a nivel nacional, así que estamos a la orden. Y el coordinador nacional es el doctor Juan Barreto. Juan Barreto Zambrano. No tiene que ver con el exalcalde mayor, ¿no? No tiene nada que ver con el alcalde mayor. Los teléfonos de el doctor Barreto me autorizó para que los diera. Uh-huh. 0212-429-3799. Y 0412-991-9970. Están en los mercados, están en el Alzheimer, están en la Federación Campesina, en la sala presidencial de la Federación. Estamos a la orden en toda Venezuela. Ah, chévere, perfecto. Gracias, Elsa. Gracias. Y viva Venezuela, mi patria querida. Claro que sí, vale. Les digo a las personas, no soy, ¿cómo se dice?, evangélica o cristiana. Ajá. Pero toda la vida han existido los fariseos y van a existir los fariseos. Dice la Biblia que sacaron al ángel más bello del cielo, lo expulsaron. Ese era Luzbel. Uh-huh. Dijeron, mira, diablo, te vas de aquí. Exactamente. Y bueno, y era el ángel más bello. Así que nosotros pongámonos las pilas porque toda la vida va a existir la envidia. Porque pasó lo del Edén, por la culebra, la envidia. Uh-huh. Así que eso es lo que va a haber en toda la vida. Nosotros preparados y la espada de Bolívar por América Latina. Besito, Elsa. Un viva beso Venezuela. Grande. Arriba, ah. Venezuela. Claro que sí. Bueno. Es que de verdad que estamos muy contentos con el triunfo de Rubén Limardo. Y mira, ahí está Andreina Pinto que rompió récord. Ahí hay buenas expectativas en ciclismo, hay buenas expectativas en gimnasia. Quién sabe si tenemos otras medallitas por ahí. Vamos a cruzar esos dedos. No, pero celebrando, felices estamos con nuestra medalla de oro. Nos escriben a través del 256. Y nos dice, mil bendiciones para la ventana de ENSA, que sí lee mis mensajes, alerta con la CanTV, ya que desde anoche en Caricuao, El Valle y La Pastora, y aquí se cayó el mensaje, nos dice, la señal de la CanTV ya llegó a muchas partes del Valle, pero no a Caricuao, me preocupa esto, ya que las elecciones trabajan con CanTV. Nos dicen, cada día me siento más orgulloso de nuestras glorias deportivas. Oro, oro, oro, viva nuestro Rubén Limardo, lo dice Rafael Aular desde Catia. Señor, bueno, aquí celebrando el triunfo de Rubén Limardo. Y seguimos revisando informaciones y bueno, para los que vivimos y trabajamos en el municipio Libertador. Pues bien, el pasaje, pues ya se autorizó el aumento de pasaje en Libertador y el pasaje en Libertador se fija en $3.50. Transportistas de 26 rutas periféricas y troncales manifestaron su apoyo a las nuevas tarifas de transporte fijadas en $3.50 por la Alcaldía de Caracas a partir de ayer, 1 de agosto. Así lo señaló este jueves Sandro Gallardo, vocero del Frente Bolivariano de Rutas Periféricas del municipio Libertador, quien explicó que los transportistas acordaron con la Alcaldía de Caracas un incremento de $0.50, quedando en $3.50 el nuevo precio del pasaje. A este monto se le realizará un recargo de $0.50 los días domingos y feriados, es decir, que el pasaje queda en $3.50 y domingos y feriados lo cobrarán en $4. El vocero señaló que desde este próximo lunes las líneas realizarán mesas de trabajo con los consejos comunales para iniciar un diagnóstico de las unidades que prestan el servicio de transporte. La idea es que las organizaciones comunitarias certifiquen que las unidades están en condiciones para cobrar el aumento correspondiente, explicó Gallardo. Por su parte, Adrián Núñez, director de transporte de la Alcaldía de Caracas, informó que de acuerdo con la Gaceta Municipal 01-2012 de fecha el 1 de enero de 2012, establece el nuevo aumento a partir del 1 de agosto del presente año. Igualmente aclaró que la municipalidad no ha acordado un nuevo incremento para el mes de septiembre. Por otra parte, representantes de las organizaciones de transporte rechazaron el cobro irregular de 4 bolívares que vienen efectuando hace días algunos transportistas. En ese sentido, Sandro Gallardo señala que los transportistas deberán portar la gaceta municipal firmada y sellada por el Instituto de Seguridad y Transporte de la Alcaldía de Caracas. Bueno, está en 3.50, vamos a ver si eso realmente se cumple. Lo mismo que, bueno, que si los consejos comunales monitorearán las unidades. Bueno, la cuestión es que en lo personal yo estoy cansada de subirme en camionetas que tienen chiripas. Y eso sin tomar en cuenta los asientos rotos, siempre es el mismo cuento. E insisto, el precio del pasaje, el pasaje superficial, es un exabrupto. O sea, estamos en una ciudad donde los transportistas hacen lo que les da la gana. Los mototaxistas ponen en peligro tu vida. Los taxistas te sacan un riñón por hacerte una carrera y eso sí te quieren llevar. Porque si es muy lejos te dicen, yo para allá no voy, con todo el desparpajo, cuando eso es un servicio público. Y por otro lado, tenemos entonces a los camioneteros que suben el pasaje como les da la gana ante la anuencia de las autoridades. ¿Por qué? Porque no existe una alternativa que le haga competencia al transporte superficial. Efectivamente, tenemos el Metro de Caracas, que es un sistema masivo, el Estado está trabajando en la ampliación del Metro de Caracas, el Metro Cable, el Cable Tren, todo lo que ustedes quieran. Pero hay que crear líneas de transporte superficial que sean del municipio o sean del Estado. Porque ¿hasta cuándo vamos a estar agarrados por el cuello por los transportistas que cobran lo que les da la gana? Cobran un pasaje caro y en unas unidades que de verdad que lo que dan es lástima. Y eso sin tomar en cuenta que era lo que decía esta mañana cuando yo venía en la camioneta, pues que se subieron en el trayecto, se subieron como 6 vendedores, más el músico de turno. Y una señora decía a la otra, no, es que ahora uno se gasta como 20 bolívares en transporte, porque entre el pasaje y lo que le das a todo el que se sube, así están las cosas. Bueno, seguimos revisando informaciones y bueno, recordemos que antes de ayer, lo comentábamos aquí en la ventana, que Estados Unidos, el Departamento de Estado sacó un documento donde se habla sobre la situación del el apoyo o fomento al terrorismo. Entonces te coloca a Cuba, China e Irán como países terroristas y Venezuela como un país que no apoya la lucha contra el terrorismo. Bueno, hasta donde sabemos, quienes tienen allí enconchado a Posadacarriles son los gringos y quienes le están pidiendo prácticamente a través de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos al gobierno de Venezuela que indemnice a un terrorista, pues son nada más y nada menos que el gobierno de los Estados Unidos y toda esta farsa y todos estos farsantes, ¿no?, que forman parte de la Organización de Estados Americanos. Pues bien, pues a este documento que sacó el Departamento de Estado, Cuba califica a Washington como el primer patrocinador del terrorismo mundial. El gobierno de Cuba afirmó este miércoles que Estados Unidos carece de autoridad moral para crear y difundir una lista de supuestos estados terroristas, ya que Washington es actualmente el primer patrocinador del terrorismo mundial. Bueno, recordemos a los muchachos, al equipo de esgrima, al equipo de esgrima cubano que fue asesinado por Posada Carriles, ¿no? Estados Unidos no tiene la más mínima autoridad moral para enjuiciarnos. De esta manera, La Habana rechazó ser incluida por la Casa Blanca en una lista unilateral y arbitraria de presuntos países que patrocinan el terrorismo. Washington ha cobijado a lo largo de la historia a decenas de terroristas, algunos de los cuales aún viven libremente en su territorio, mientras mantiene injustamente encarcelados a 5 luchadores antiterroristas cubanos. Asimismo, La Habana considera a sus vecinos del norte por ser el mayor centro de lavado de dinero del planeta y porque la falta de regulación de su sistema financiero fue el detonante de la crisis económica global. La Cancillería cubana denunció que el único objetivo de Washington con esta lista es buscar argumentos para adoptar nuevas medidas de persecución contra transacciones financieras y comerciales que negocien con la isla, además de justificar la política del bloqueo. La administración estadounidense intenta estrangular a la economía cubana e imponer un régimen que responda a sus intereses, advierte La Habana. Agrega que bajo una nueva y calumniosa acusación por la supuesta falta de medidas en el sistema bancario cubano para enfrentar el lavado de dinero y las transacciones financieras vinculadas al terrorismo, Estados Unidos intenta sostener este desprestigiado ejercicio. Cuba también reiteró que rinde información veraz y exacta y periódica a los mecanismos pertinentes de las Naciones Unidas sobre estos temas y otros referidos al enfrentamiento del terrorismo. El gobierno de Cuba, en fecha tan reciente como febrero de 2012, renovó la propuesta de acordar un programa bilateral de enfrentamiento al terrorismo, al cual Estados Unidos no ha respondido, aseveró. Entonces, bueno, nada, la idea es fabricar países forajidos para justificar intervenciones, atentados y pare usted de contar. Bueno, ya estamos llegando a los minutos finales del programa y estamos haciendo pues una última revisión de páginas web, buscando pues noticias de última hora. Como ya les dijimos, pues Venezuela clasifica a la siguiente ronda de velocidad por equipos femeninos. Aquí está, está la gente de, aquí está la gente, pero con un video, pero lo tendría que ver con calma, porque te dice aquí, desmontando los mitos del secreto al voto, cómo funciona el sistema de autenticación integrado, y bueno, y esto lo explican, pues, ante Globovisión, gente de la Mesa de la Unidad. Bueno, esto lo quiero ver con calma, para ver con qué nos salen estas joyitas, ¿no? Entonces, bueno, les recordamos que va a haber un simulacro de votación el domingo. La rectora del Consejo Nacional Electoral, Socorro Hernández, señala que en este simulacro del domingo asistirán los que regularmente ejerzan el sufragio. La rectora del Consejo Nacional Electoral, Socorro Hernández, se pronunció este jueves sobre el simulacro de votación que se realizará el próximo 5 de agosto. La idea es que se prueben todos los elementos de la plataforma tecnológica, medios de transmisión, totalización, máquina de votación, software de las máquinas de votación, así como lo que pase en el simulacro es lo que va a estar ocurriendo el próximo 7 de octubre, resaltó la representante del Poder Electoral. Afirmó que las personas que van a asistir serán los que estén inscritos y regularmente ejercen el sufragio en el centro de votación donde está convocada la actividad. Por otro lado, Socorro Hernández habló sobre las denuncias que ha realizado el rector Vicente Díaz, en la cual acusa al candidato del Partido Socialista Unido de Venezuela, Hugo Chávez, de tener ventajismo en la campaña electoral. Hoy continuamos en una reunión que arrancó la semana pasada, donde son muchos los puntos que se están discutiendo y próximamente estaremos anunciando al país los resultados de todo eso que estamos analizando. Para nosotros es importante que el proceso se lleve de manera correcta, apuntó. Destacó que en este ejercicio participarán solo los electores inscritos en los 55 centros de votación, que suman 226.293 votantes. El domingo 30 se desplegarán 30.000 funcionarios del Plan República. Además, se contará con el apoyo de la Compañía Anónima Nacional de Teléfonos de Venezuela y la Corporación Eléctrica Nacional. Así que ya saben, va a haber un simulacro de votación este domingo. Y bueno, ya estamos, pues, como ya lo dijimos, en los últimos minutos del programa. Aquí tenemos una nota que publica el Ciudad Caracas, y es que el Ejecutivo pone en marcha el eje vial en el estado Miranda. Un tramo de 15 kilómetros de la autopista Gran Mariscal de Ayacucho, entre los distribuidores Las Lapas y los Velázquez en el estado de Miranda, fue inaugurado ayer. El vicepresidente de la República, Elías Agua, estuvo presente en la actividad e indicó que en los últimos 13 años se han construido 70 kilómetros de dicha arteria vial en tierras mirandinas, a razón de 5,4 kilómetros por año, mientras que en la Cuarta República solo se materializaron 52 kilómetros, 1,3 kilómetros anuales. Agua resaltó que con el nuevo tramo, ahora es una posibilidad para los que van hacia Oriente llegar hasta el distribuidor Las Velázquez, tomar la local 8 y empalmar con la vía Oriente hacia el estado Anzoátegui. La inversión social en los 70 kilómetros construidos en Miranda totaliza 644 millones, detalló Agua durante una transmisión de Venezolana de Televisión. También se han recuperado más de 190 kilómetros de vialidad local en la zona de Barlovento. Agua anunció que ya se iniciaron los trabajos para concluir los otros 15 kilómetros de autopista para empalmar la vía con la encrucijada del Guapo. Esta obra forma parte del programa de gobierno de Chávez, 2013-2019. Por otra parte, pues hay más de 2.000 efectivos desplegados en el plan Vacaciones Seguras, ¿no? Vacaciones Seguras para el Buen Vivir 2012. Más de 2.000 efectivos desplegados en el estado Miranda. Esto se ha sido con el plan de garantizar seguridad y disfrute a los temporadistas en este periodo de vacaciones escolares. Así que bueno, ya saben que Miranda es un lugar seguro para ir a vacacionar. Ahora sí, 11.52 minutos, ha llegado el momento de despedirlos. Por supuesto que les agradecemos su fiel sintonía y los invitamos a que sigan disfrutando de la programación de Alba Ciudad 96.3 FM. Aquí atentos al desenvolvimiento de los Juegos Olímpicos Londres 2012 y felices celebrando la medalla de oro de nuestro Rubén Limardo. La mañana de hoy los estuvimos acompañando en los controles nuestro único inigualable Luis Arloyo y cerrando la ventana Enza García. Pasen todos muy buenos días y hasta mañana. Nos despedimos con Miguel Ríos. No voy en tren. Porque no hay nadie que yo quiera ver. No veo televisión ni las revistas. No voy a nada que no pueda hacer. Por eso yo no voy en tren, voy en avión. No necesito a nadie alrededor. No voy en tren, voy en avión. No necesito a nadie alrededor. Cuando era niño nunca fui muy listo. Tocaba el piano como un animal. Yo sé que algunos piensan que soy misto, pero yo tengo personalidad. Yo soy de la cruz de Jesús. Soy el que cierra y el que apaga la luz. Soy de la cruz de Jesús. Aquí en

La abuela ya lo dijo, preciso, conciso, mi pana con gusto, muy tranquilo, yo mismito te lo explico. La tarea es de todo, cuida siempre el medio ambiente. Es deber venezolano, nuestro esfuerzo coherente, responsable con conciencia, hoy siempre consecuente. Despierta, esto es ahora, por siempre y para siempre. 96.3 FM, conciencia, ahorra la energía. Gobierno Bolivariano. Este es un programa de corte informativo que puede ser escuchado por todas y todos los usuarios.